Ayer salió la lancha nueva Esparta, salió confiada a recorrer los mares. Encontró un pez de fuerzas muy ligera que rompe los anzuelos y revienta los guaranes. Encontró un pez de fuerzas muy ligera que rompe los anzuelos y revienta los guaranes. Ayer salimos muy temprano a pescar, fuimos juntos todos los pescadores. Entre las olas nos vimos cantando que iba persiguiendo a los pobladores. Como la cosa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene haciendo de afuera una piragüita. Como la cosa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene haciendo de afuera una piragüita. Marinero al verlo se acercó, de sabroso pescado de los mares. Y enseguida le dijo a los muchachos, preparen los arpones y miren los guarales. En los ramales del barco los pescamos, en lo profundo del mar donde vivía. Y los pescamos la lancha nueva Esparta para presentarnos hoy con alegría. Como la cosa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene siendo de afuera una piragüita. Como la cosa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene siendo de afuera una piragüita. Thank you.